Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el 97º Día Internacional de las Cooperativas, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos emitió un documento, una declaración que lleva por título Otro mundo es necesario. Y comienza diciendo que el enorme inventario de problemas que aquejan a la mayor parte de la humanidad en este comienzo turbulento del siglo XXI confirma la necesidad de una profunda transformación en todos los planos. Con acierto, la Organización de las Naciones Unidas estableció los Objetivos para el Desarrollo Sostenible hacia el año 2030 como un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Según esta agenda internacional, dentro de 11 años se deberían lograr, entre otros grandes objetivos, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico para el total de la población mundial. Sin embargo, los principales indicadores del panorama mundial contemporáneo hace prever que el cumplimiento de tales objetivos tiende a estar cada vez más lejos en el tiempo, a menos que se reemplace el paradigma económico dominante por otro modelo. Por donde se mire, este primer tramo del tercer milenio puede caracterizarse de igual modo que lo hacía el famoso tango de Enrique Santos Discépolo al decir siglo XX, cambalache, problemático y febril. En otras palabras, una nueva centuria que comienza llena de paradojas. Así, por ejemplo, más de 1.000 millones de seres humanos carecen de alimentos cuando la capacidad de producirlos se ha multiplicado sideralmente. O sea, que no falta comida, sino que está muy mal distribuida. Otro tanto ocurre con la riqueza. Un reducido grupo de personas, cada vez menor, concentra el equivalente a lo que recibe por año la mitad de toda la humanidad. Por este camino no se termina la pobreza. Y eso que ocurre a escala planetaria también sucede en la Argentina de nuestros días, donde la desocupación acaba de alcanzar los 2 dígitos. El Papa Francisco acaba de lanzar una convocatoria a los jóvenes estudiantes de ciencias económicas para que se reúnan en la ciudad italiana de Asís en marzo de 2020 con la finalidad de comenzar a diseñar otra economía en reemplazo de la que mata, dice el sumo pontífice. La Alianza Cooperativa Internacional ha emitido importantes declaraciones en los 2 últimos años, donde plantea la importancia de la economía solidaria para dar soluciones eficaces a los grandes problemas acuciantes, como la generación de trabajo decente, el cuidado de la naturaleza y otras medidas de gran trascendencia. Por su parte, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, acaba de emitir un documento que lleva por título Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo destinado a los candidatos de todas las fuerzas políticas con vistas a las elecciones generales convocadas para el 27 de octubre de este año. El contenido de este enjundioso material excede el calendario electoral y resulta sumamente oportuno para celebrar con propuestas concretas este nuevo Día Internacional de las Cooperativas. Entre otros conceptos destacables del texto, la presentación señala que nuestro país parece condenado a enfrentar emergencias económicas. En forma recurrente, como ocurre en estas horas, enfrentamos crisis que se manifiestan en una serie de indicadores económicos, pero que, fundamentalmente, se sufren en el seno de la mayoría de las familias argentinas: desempleo, caída del salario, limitaciones o imposibilidad de acceder a determinados bienes y servicios, algunos de ellos de carácter esencial. El problema es que enfrentamos la emergencia solo con planes de emergencia. Nuestra propuesta es aprovechar este año electoral para darnos la oportunidad de debatir el largo plazo. Esto no puede ser responsabilidad exclusiva ni principal de los dirigentes políticos, que estarán condicionados por el fragor de la coyuntura electoral. Es una iniciativa que debe ser impulsada por todos los sectores sociales, que necesitamos ser parte de un proyecto de nación compartido. En tal sentido, el documento de Cooperar expresa que las cooperativas son asociaciones de personas que decidieron constituir empresas para hacer frente, en forma democrática, a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Son la responsabilidad social hecha empresa. Y desde allí cuentan con recursos institucionales para movilizar la iniciativa autónoma de la sociedad civil a favor del desarrollo de toda la comunidad. Tienen una experiencia más que centenaria en el desarrollo de modelos empresariales sostenibles en todas las actividades económicas, gestionados a partir del interés de quienes son sus propietarios, consumidores, usuarios, trabajadores, productores, ahorristas, artesanos, profesionales y familias de cada rincón de nuestra patria. Con estos formidables antecedentes, en la Argentina y en todo el mundo podemos afirmar con certeza que el camino a recorrer es por aquí, porque el rumbo actual solo conduce a la profundización de la crisis. En síntesis, y en carácter de contribución al debate sobre el futuro de nuestro país y del otro mundo necesario, desde el Instituto Movilizador, en total sintonía con Cooperar, proponemos la elaboración de un programa federal de la democracia económica, acordar una política de Estado que promocione la economía solidaria como herramienta útil para la democratización de la economía que deberá estar al servicio de la gente. Aplicar un gran acuerdo federal que contemple políticas que pongan la economía en manos de la comunidad. Trabajo asociado, agregado de valor agroindustrial y cooperativo, ahorro y crédito local solidario, producción participativa de la vivienda, organización empresarial de los consumidores, servicios de agua, electricidad, gas y medios de comunicación comunitarios, seguros, salud y turismo con sentido social. Con gran visión estratégica, el Instituto Movilizador afirmó hace muchos años que sin solidaridad no hay futuro. Y no caben dudas que el mundo de nuestros días necesita con urgencia globalizar la solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, le damos una cordialísima bienvenida, por supuesto un afectuoso y caluroso saludo en este día, que es nada más y nada menos que el 97º Día Internacional de las Cooperativas en todo el planeta. Y lo vamos a compartir, por ejemplo, con el doctor Carlos Mancilla, que nos visitará, que es actualmente secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Feliz día para todos los cooperativistas. Saludo también a todos nuestros oyentes. Y en esta semana en la que tuvimos un eclipse, no lo pude disfrutar mucho, no vi nada, pero bueno, dicen que fue muy lindo el anuncio y la caída con un acuerdo comercial con la Unión Europea. Además, estuvo la renuncia de Christine Lagarde del FMI, la derrota de Argentina frente a Brasil y la muerte por hipotermia de gente en situación de calle. No me gustaría estar en los zapatos de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, realmente a la hora de tener que analizar cómo argentinas y argentinos estamos por estas horas. Así es, Mariana, y vamos a recordar en el programa de hoy a la enorme, a la inigualable Mercedes Sosa, que estaría cumpliendo este 9 de julio 84 años. Y le vamos a hablar de un recital que se realiza en su homenaje. Y desde el espacio de géneros les vamos a contar y vamos a escuchar algunos fragmentos de una charla que desbordó sala. Transfeminismos antipunitivistas es el tema.

podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Bueno, yo soy cantora de toda la vida. Uno es cantor porque tiene una buena voz. Lo difícil después es saber qué es lo que uno quiere con el canto. Lo negro del blanco. Desde la gente. Y en el alto cielo, mujeres que hicieron historia. El 9 de julio, en una fecha clave en la historia de nuestro país y en el día en que Mercedes Sosa cumpliría 84 años, músicos como León Gieco, Liliana Herrero y Víctor Heredia, entre muchos otros, harán un recital en el Teatro Ópera para recordarla. Gracias a la vida que me ha dado tanto. En octubre se cumplirán 10 años de la muerte de la gran Mercedes, de la negra Mercedes Sosa. Y a modo de anticipo de los homenajes, cuando se cumplan una década sin la negra ya, el ópera recibirá a León Gieco, Víctor Heredia, Liliana Herrero y a Alejandro Lerner. También serán de la partida Pedro Aznar, Lito Vitale, Piero, Peteco Carabajal, Julia Senko, los Orozco Barrientos, Franco Luciani y Bruno Arias. Todos ellos, a partir de las 16 horas, harán Por ella cantamos, nuestro homenaje a Mercedes Sosa. Y lo hacen en un escenario mítico, como es el Teatro Ópera, como bien recuerda León Gieco. Y ella vino en el 82, anunciada así, con grandes carteles, que venía Mercedes Sosa a tocar al Teatro Ópera de Buenos Aires. Yo ahí, en ese momento, dije, ahora viene la democracia. Porque en realidad a los militares no le creíamos y los políticos no tenían poder. Se hablaba de algo, ¿viste? Pero el hecho de que Mercedes Sosa haya venido en el año 82 a tocar a un año antes del advenimiento de la democracia, que fue en el año 83 con el doctor Alfonsín, un año antes que venga Mercedes Sosa al Teatro Ópera a tocar, esa fue la señal perfecta para creer otra vez en la democracia. Por eso yo digo que Mercedes Sosa, aparte de cantar bien y ser una genia, también fue un ícono de la democracia, porque toda la gente pensó que venía la democracia gracias a que Mercedes Sosa, en plena dictadura militar, vino a tocar al Teatro Ópera. El show del próximo martes a las 4 de la tarde está organizado por la Fundación Mercedes Sosa y lo recaudado irá a beneficio de la entidad. Cerramos este bloque en recuerdo a la gran Mercedes Sosa en un nuevo aniversario de su natalicio con un tema que cantó junto a precisamente León Gieco, Himno de mi corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Por felicidad yo canto. Oh, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Este es el espacio habitual donde compartimos con ustedes algunos títulos, copetes, reseñas de las publicaciones que recibimos. Yo tengo a la vista, como ves, Mariana, Telecotel de FECOSUR, nuestra revista, así se titula. Producida por la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur Limitada. Este es el número 102 de la revista, que abarca el periodo julio-agosto. En la nota editorial que firma el doctor Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, comienza diciendo desde su título "A las cosas", parafraseando a Ortega y Gasset, y dice, entre otros conceptos, que tenemos grandes desafíos por delante. Estamos acostumbrados, los argentinos en general y los cooperativistas en particular, a mirar para adelante, mirando los problemas, transitándolos y resolviéndolos, con memoria pero siempre construyendo una realidad solidaria e inclusiva. Más adelante sostiene que, a nivel nacional, cada uno de nosotros optará por el espacio político que a su entender le parezca más apropiado. Nosotros, en este sentido, dice Roncoroni, e intentando coadyuvar a clarificar la problemática del sector, desde la Federación, modestamente, intentaremos en el 9º megaevento que convocamos con nuestros compañeros de ruta, Cabase y la CGE Metropolitana, y más de una docena de entidades amigas, escuchar las propuestas que nos hacen los candidatos y elevar las nuestras. Aquí hago un paréntesis, Mariana, porque el jueves de la semana pasada, la semana que culminó anteayer, o ayer mejor dicho, estuve presente, es más, estuve en el acto inaugural de este 9º megaevento, donde tuve el honor de transmitir el saludo de cooperar del propio Instituto Movilizador y donde le deseamos el mayor de los éxitos. Había una sala colmada con dirigentes del cooperativismo telefónico, de servicios públicos, de gran parte de la República Argentina, sobre todo del sur, a donde pertenece FECOSUR. Entre otros estaba, y me resultó muy grato saludarlo, el padre Carlos Acaputo, presidente de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Aprovechando su presencia, hice referencia a la convocatoria del Papa para marzo del año que viene, con el objeto de discutir la otra economía, no la que mata, sino la que incluye. Buenísimo. Y nosotros tenemos también mucha información digital, ¿no? En este caso, de Cosecha Roja. Este es un pasando revista, acá me quedo un poco en el camino entre la columna de géneros y pasando revista, porque en la página web de Cosecha Roja hay una nota muy interesante y el título es "Faltamos en la radio". ¿Qué quiero decir con esto? En las radios argentinas pueden pasar 50 minutos sin que se escuche la voz de una mujer. Ajá. O programas enteros sin que una mujer opine sobre economía o sobre política. Entre las 6 y las 10 de la mañana en AM y FM se escuchan sobre todo voces de varones. Y el 69% de los programas son conducidos por hombres hoy día en la radiofonía argentina. Esto surge de un monitoreo que hicieron las periodistas del programa Feministas Nos Quemaron por Brujas, que se organizaron para analizar los roles de las mujeres en la radio. Para hacer el informe durante todo el mes de junio monitorearon 16 programas de 15 radios, AM y FM, ¿no? Y no eran programas cualquiera, sino los más escuchados de la primera mañana según Ivope. Ahí está, Radio Mitre, Radio 10, La Red, AM750, Del Plata, Continental, Rivadavia, La 100, Pop Radio, Radio Disney, La Metro, Aspen y Vale. Lo que nos motivó, dicen las compañeras del colectivo del programa Feminista Nos Quemaron por Brujas, es hacer el monitoreo, fue darnos cuenta que pasaba mucho tiempo sin que apareciera la voz de una mujer. Eso le llamó la atención. Y cuando aparecía, era un rol secundario, de complementariedad, como el de la locución, explicó Cosecha Roja. Los resultados son contundentes. La radio argentina está muy lejos de la paridad. Los equipos son mayormente masculinos y eso se nota en el balance de voces. Por ejemplo, ninguno de los programas monitoreados tiene una mujer hablando ni de deportes, ni de economía, ni haciendo una columna de humor. En política, la balanza se inclina fuerte. Solo un 14% de los casos hay una columnista. Y el único rubro más o menos parejo es el de espectáculo, donde las mujeres estamos al frente en el 43% de los casos. Y en locución, en cambio, ahí sí la situación es al revés. El 82% de las locutoras somos mujeres. Pero en este programa somos la excepción. Somos el 50%, Mariana. Hay que destacarlo. Así es. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Ana Grondona está con nosotros y, como siempre, nos ayudará a reflexionar para entender un poquito mejor, si se puede, la realidad argentina contemporánea con toda su complejidad. Ana, un gusto y te escuchamos, como siempre, atentamente. Bueno, muchas gracias. Acá estamos con estos días frescos, el fin de semana ultra extra large, así que contentos y contentas por eso. Y bueno, a unas horas, un poco más de un día de celebrar este nuevo aniversario de la independencia, que nos encuentra en una situación paradójica, como suele ser el caso en la Argentina de los últimos años. Extrañamos aquellas celebraciones populares donde podíamos regocijarnos con frases como argentinos tenemos patria, o esa expresión de la patria es el otro. Parece que estamos en un momento sumamente regresivo, y entre esas regresiones hay algo de la independencia y de la dependencia que vuelve a ponerse en el centro de la escena. Lo digo pensando en una cuestión que estuvimos discutiendo bastante en los últimos días, digo, en general en la Argentina fue una cuestión de debate público, este supuesto acuerdo histórico con la Unión Europea, entre la Unión Europea y el Mercosur, que fue analizada desde muy diversas perspectivas. A mí me pareció particularmente sugerente, por la resonancia histórica, el encuadre que propuso José Pablo Feynman hace algunos días en Página 12, hablando otra vez Roca Runciman, porque efectivamente hay algo de nuevamente esa lógica donde abrimos a la importación de productos industriales a cambio de exportar bienes vinculados con el agro, bienes que no tienen demasiado valor agregado, lo que en el despliegue de la historia argentina y en general de América Latina nos condenó a lo que algunos llamaron subdesarrollo, otros llamaron dependencia, etcétera. Pero además, en este caso específico, este acuerdo supuestamente histórico que presenta el gobierno de Cambiemos, incluso con lágrimas, parece que tiene bastante entrecomillado, digamos, que hay que tomárselo de un modo no literal. Por lo pronto, Francia salió a decir que, bueno, que hay que ver si se firman las condiciones de este acuerdo, que además tiene que ir precisándose, pero rápidamente ya algunos países, sobre todo Francia, muestra que va a defender el sector agropecuario, que además tiene intereses bastante, que se defienden de un modo bastante aguerrido. Entonces, que tampoco siquiera este acuerdo está totalmente estabilizado y sabemos muy bien de que vaya a concretarse o de qué modos. Sin embargo, digamos, ya parece todo un gesto de la celebración de este acuerdo, que nos marca que para algunos sectores en la Argentina ese sigue siendo el proyecto, ¿no? Aliarse a los sectores poderosos en detrimento de otras variables y de otras preocupaciones, fundamentalmente el mercado interno. En este sentido, yendo a la segunda parte de lo que quería compartir hoy, un poco la contracara de esta alegría feliz y desbordada hasta el llanto por el acuerdo histórico hacia el exterior, contrasta con el frío, y acá uso esa imagen, esa metáfora, el frío con el que se responde a situaciones de extrema vulnerabilidad respecto de los argentinos, las argentinas, digo, más allá de una cuestión de nacionalidad, a quienes estamos involucrados en esto que llamamos patria y que tenemos en común. Y pienso en lo que fue sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero me imagino que esto se ha replicado en otros lugares del país, las tremendas consecuencias que tuvo esta ola de frío, sobre todo en quienes viven, en quienes están hoy en situación de calle, a lo que se respondió, insisto, con una enorme frialdad en un sentido moral y hasta de insensibilidad, diciendo cosas como que hay gente que prefiere vivir en la calle. Eso nos debería llevar a la reflexión de cuáles serán las condiciones de los paradores, que hay gente que prefiere quedarse pasando frío en la calle, ¿no? En lugar de tener esa mirada tan cínica al respecto. Y me parece que estas dos imágenes, ¿no? La celebración sollozante y desbordada de que los poderosos del mundo al fin nos han mirado, y la indiferencia y la frialdad respecto a los vulnerables de nuestra patria, a mí me hace volver al contraste con el que arrancaba, la diferencia con ese momento donde se intentaba construir una moral cívica, ¿por qué no?, fundada en esta idea de la patria es el otro, ¿no? Como fundamento también de un orden social, un orden que requiere normas, que requiere una regulación, no por una obstinación autoritaria, sino porque hay otro que hay que cuidar. Y me parece que muy lejos de eso, el proyecto macrista nos propone formas de orden basadas en una ley que es autoritaria y que se parece demasiado a cierta afirmación casi impúdica, diría yo, de la ley del mercado. Pero bueno, son tiempos complejos, por suerte tenemos algunos buenos recuerdos que de algún modo nos mantienen calentitos en este momento de tanta frialdad, y sobre todo tenemos un futuro que esperamos que sea más auspicioso y que sabemos que se acerca. Así que, bueno, a seguir apostando que otro mundo y otra patria son posibles. Ana, como ya es costumbre, compartimos plenamente, sobre todo quien les habla, tus reflexiones, tu análisis de la realidad, y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Del 11 al 13 de julio, organizadas por el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se llevará a cabo el primer encuentro internacional de arte y pensamiento sobre animalidad. El jueves 11, a modo de avant-premier de las jornadas, se proyectará el film Baxter. Es una película francesa del director Jérôme Boivin, estrenada en 1989, y el film cuenta la historia de un perro de raza Bull Terrier, pero desde el punto de vista del perro, lo que cuestiona los límites entre lo animal y lo humano, la moral y el horror. A partir del día siguiente y por 2 jornadas se desarrollarán las ponencias, las exposiciones y el debate. Para contacto y mayor información sobre las jornadas, el correo es 1encuentroanimalidad@gmail.com. Reiteramos, 1encuentroanimalidad@gmail.com. Y recordamos, del 11 al 13 de julio, con entrada libre y gratuita, primer encuentro internacional de arte y pensamiento sobre animalidad en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Florián Gorini. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Economía, cine, debate, tango, teatro para chicos y chicas, exposiciones, artes visuales, géneros, cooperativas, variedad, investigación. El CCC con Gaby Nach. Hace tiempo ya que Carlos Marx hablaba sobre el trabajo en sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Ahí decía: la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Desde aquella época, esa cosificación se ha profundizado y al mismo tiempo transformado, tomando formas inusitadas. También se transforman nuestras concepciones sobre lo que es el trabajo y lo que debe ser reconocido como tal, sobre lo que podemos pensar alrededor del mundo del trabajo. Desde esa pregunta, desde esa inquietud, los y las invitamos a visitar la muestra plástica Contrapeso, de Ernesto Pereira, integrante de nuestro muy querido Centro Cultural de la Cooperación. Lo escuchamos. La muestra Contrapeso es una serie de pinturas de gran formato, con la técnica del óleo sobre tela. La idea del contrapeso en el trabajo, todo peso tiene su contrapeso, ¿no? Podríamos decir. Y me gustó pensar los diferentes sentidos que podríamos construir alrededor del trabajo, de los oficios, del trabajador, de la trabajadora, de su historia y de las herramientas. En este caso, las herramientas tienen una presencia central, son las que representa o las que hablan de ese mundo del trabajo. Es la herramienta que en sus huellas, con sus cicatrices, nos muestra ese mundo pesado, duro, muchas veces desarrollado en condiciones hostiles, históricamente, y el trabajo hoy en día, ese trabajo flexibilizado y tercerizado y virtual también, ¿no? En palabras de Mariel Fernández Curuchet, curadora de la muestra, trabajo doméstico, independiente, calificado, eventual, nocturno o golondrina son categorías nunca libres de disputas conceptuales, legales y reales. Las múltiples dimensiones del trabajo, sus condiciones de producción y reproducción, son reveladas por Ernesto Pereira a través de imágenes en las que las herramientas posan, mostrando sin pudor el paso del tiempo, las huellas del hacedor, de la hacedora y el peso de la historia. Las herramientas presentes, agremiadas, nos recuerdan que sin manos que las usen no hay construcción posible. La muestra Contrapeso se puede ver de manera gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación durante todo el mes de julio. Escuchaste a Gaby Nach, secretaria de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación. Más data www.centrocultural.coop. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estos son los acordes, no los originales, los que en algún sentido le dieron el puntapié inicial a esta historia. Escuchemos esta versión ahora. La original viene en el cierre de este bloque en el que se unirán Fito Páez, el portugués Santana, Galerías Pacífico, Pablo López Coda, un centro clandestino de detención y lo mejor de la producción documental de nuestro país. ¿No se entiende? Pasen y vean. Fito Páez compuso en 1987 el tema Ciudad de Pobres Corazones para el disco homónimo, ¿no? Y Fernando Spinner fue el encargado de dirigir los videos que acompañaron ese CD. Una de las locaciones elegidas fueron las Galerías Pacífico. En ese momento aún estaban sin restaurar tal como las conocemos hoy. Por esas vueltas de la vida y por las causalidades más que por las casualidades, en ese equipo de trabajo estaba el portugués Artur Santana. Lo que pasó en una de las jornadas de grabación, en aquel lejano 1987, lo cuentan uno de los directores del documental Segundo Subsuelo, Nicolás Martínez Semborain. Él, además, era una persona ligada a los medios de comunicación, a la televisión, al cine, en los años 80, mediados de los 80, él estaba trabajando como video assist en el videoclip que se filmó en ese edificio, justamente el videoclip del tema musical de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Él era parte del equipo técnico y en un momento, en un parate que hacen para comer, él, en el lugar en donde estaba, bueno, eso lo cuenta en el docu, él ve un patrón que es fundamental en el documental, que es el punto de partida, en donde él ve justamente un adoquín. Ese adoquín que él ve automáticamente le remite a un pasado, a una historia, a una vivencia que él tuvo, porque justamente cuando a él lo secuestran y lo introducen en este centro clandestino, en los sótanos de las galerías, a él se tropieza, él estaba encapuchado, y cuando no solo que se golpea la cara contra el piso, sino que cuando lo levantan, por accidente le sacan le sacan la capucha. Y entonces no solo que ve gota de sangre cayendo, sino que es justamente el patrón, el adoquín este que te digo, que él ve, porque después lo vuelven a encapuchar. Artur Santana reconoce en aquella filmación del clip un adoquín que ya había visto cuando estuvo detenido desaparecido, pero Galerías Pacífico no estaba identificada como uno de los centros clandestinos de detención. La reconstrucción de cómo habían sido las galerías mientras funcionaban como centro clandestino pudieron hacerse gracias a la memoria del portugués y al material que aún conserva el arquitecto Pablo López Coda, quien participó de la remodelación de las Galerías Pacífico. Sí, las pruebas que hoy están, y por eso hay que seguir traccionando y seguir investigando y empujando, es justamente, las pruebas más importantes son justamente a partir de la investigación que hace este arquitecto, que es quien lo encuentra, es el portugués, por esa investigación personal. ¿Por qué? Porque tiene un relevamiento y conocía perfectamente cómo estaban esos sótanos, qué pisos había. Lo conocía perfectamente por el conocimiento, el relevamiento y en lo que él justamente, a partir de lo que cuenta el portugués y el dibujo que él hace, coincide con las fotografías que tenía el arquitecto. Y esas pruebas son más que contundentes, además de haber otras, porque eso justamente era manejado por seguridad ferroviaria. Ahí ya entramos en otro terreno que es la historia en sí de las galerías, pero perfectamente era un lugar de paso, hoy para mí convencido que ahí funciona un centro clandestino, pero un lugar de paso para después seguramente a la gente que secuestraban los derivaban a otros lugares. El documental Segundo Subsuelo sigue de cerca a Artur y su relato, mientras busca pruebas de la mano de Pablo López Coda, arquitecto y artesano encargado de la remodelación y restauración del edificio en 1991, a 100 años de su construcción. Este hombre hace un trabajo arqueológico de objetos y cimientos, reconstruyendo la memoria del lugar y con ella de lo sucedido en el pasado. El documental, dirigido por Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemboraim, comienza con una frase: allí donde la toques, la memoria duele. Exactamente. Por eso arranqué diciendo que habla sobre todo, trata sobre la memoria. También ese paralelismo, ¿no? Esa convivencia con el horror, algo tan cotidiano en años de dictadura, que quizá uno iba, no sé, a comprar el pan a la mañana y capaz pasaba por algún lugar y ahí mismo podía estar funcionando un centro clandestino. Eso, hay datos muy concretos en el documental sobre esos relevamientos, sobre esos números, qué se ha investigado, qué porcentaje, hasta dónde se llegó, si bien hubo muchos avances en investigación, ¿no?, en materia de derechos humanos. Pero sí, tal cual. Segundo Subsuelo es un largometraje documental sobre la obstinación de la memoria, sobre la búsqueda de la verdad y sobre dos personajes transitando juntos una ciudad con laberintos que solo ellos conocen. Segundo Subsuelo es un trabajo que brinda otro aporte fundamental a la memoria, no solo por aquello que devela y denuncia, sino por la capacidad de demostrar en imágenes y hechos qué lejos de estar superado ese pasado oscuro de la Argentina que aún yace bajo nosotros y en los lugares menos pensados. El documental puede verse los jueves de julio a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 100 pesos. Estamos muy contentos con el estreno, con el espacio que nos da el Centro Cultural. Si bien ya la peli ha tenido su estreno en el Festival de Mar del Plata y está teniendo un muy lindo recorrido por festivales, siempre, como verás, y con las políticas que hay hoy con respecto al cine, cada vez hay más restricciones, ni hablar para documentales de estas características. Es por eso que valoramos muchísimo estos espacios de exhibición, de difusión. Ciudad, país, de pobres corazones, esta a donde posamos nuestros pies y una canción que termina contando una historia más allá de lo que narra. Sí, ni hablar. Eso tiene un tema que ni hablar tiene mucho que ver con lo que le pasó al Porto en su momento, cuando él ahí puede armar, o por lo menos puede entender que tiene que armar un rompecabezas. Pero tiene mucha fuerza la canción, que de paso agradezco, ¿no? Agradezco a Fito que nos cedió ese tema, porque tiene mucho que ver con la historia. ¡Esta puta! Desde la gente. Ponte color que al morir los hombres son blancos. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Blancos que al volar sin volver, sin volver, que al volar. Conducción, Edgardo Form y Mariana Ansorina. Tú tienes pies y tienes manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Se produjeron 5 muertes por hipotermia, una en Jujuy, otra en Santa Fe, en Venado Tuerto, otra en Provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, ayer en Mar del Plata y en Buenos Aires, cerca de la Plaza de Mayo. Creció un 5% en los últimos meses, de aproximadamente unas 1.100 personas. Son los registros oficiales. ¿Y por qué se muere de frío? Para su normal funcionamiento, el cuerpo humano necesita mantener su temperatura constante alrededor de los 37 grados centígrados. La vida es incompatible cuando baja de los 30 grados centígrados. El cuerpo cuenta con procesos de regulación de la temperatura. Cuando esta baja, sensores ubicados en la piel informan el cambio al hipotálamo, que es como el termostato del organismo ubicado en el cerebro. En ese momento, este activa mecanismos para conservar el calor y producirlo. ¿Cómo y por qué se muere de frío? Lo primero que hace el cuerpo es cerrar los vasos sanguíneos de la piel. Luego se aumenta la producción de energía. Se eleva la liberación de hormonas, aumentan las contracciones musculares para producir movimiento y en consecuencia se genera calor. Pero si hace muchísimo frío, esta producción de calor puede ser insuficiente y llevar al organismo a la hipotermia, es decir, a una temperatura corporal por debajo de los 35 grados. ¿Cómo y por qué se muere de frío? El síntoma inicial son los temblores involuntarios. La persona todavía es capaz de caminar y hablar, pero comienza a perder las capacidades motoras complejas y al mismo tiempo ocurre un estrechamiento de los vasos sanguíneos en manos y pies. A medida que la temperatura cae debajo de los 30 grados, se inicia un temblor violento. Hay deterioro de la conciencia, pérdida de coordinación motora, especialmente las manos, dificultad para hablar y confusión. Por debajo de los 32 grados, los síntomas pueden ser mortales, porque el cuerpo ya no es capaz de mantener una respuesta para generar calor, es decir, ya no están presentes los escalofríos o temblores. ¿Cómo y por qué se muere de frío? Cuando la temperatura corporal llega a los 30 grados, que por lo general ocurre con la exposición prolongada al frío, la persona, aunque viva, deja de moverse. Su respiración es irregular y errática. Hay pérdida de conciencia y el corazón es vulnerable a arritmias que causan la muerte. La hipotermia puede ser un riesgo cuando la temperatura es menor a los 5 grados, pero si pasamos más de 2 horas a 12 grados centígrados, esto provocará un aumento de la presión arterial, lo cual a su vez incrementa el riesgo de un infarto o derrame cerebral. ¿Cómo y por qué se muere de frío? ¿Cómo se muere de frío? Ya lo sabemos. ¿Por qué? Por insensibilidad. Por políticas llevadas adelante que expulsan cada día gente, a familias, a la calle, al hambre, al frío. Por falta de solidaridad. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente, 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Mariana, te cuento y les cuento a todos nuestros queridos oyentes que el miércoles último, 3 de julio del año del Señor 2019, como solía decirse antes, tuvo lugar en la ciudad de Sunchales, que es la capital nacional por ley del cooperativismo, un encuentro realmente muy importante, porque en la sede de Sancor Seguros, magnífica sede, con una mirada a una naturaleza pródiga, privilegiada, Se reunieron, nos convocamos, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, estuvo el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y titular de Cooperar, nuestro querido compatriota Ariel Huarco, estuvo la presidenta de Asia América, Graciela Fernández, compatriota rioplatense, ella es uruguaya, también un dirigente de la OCB, de la Organización de Cooperativas Brasileñas, cuyo nombre me van a disculpar los oyentes, ahora no recuerdo, también representación de Coninagro, por supuesto Sancor Seguros, que fue el convocante, o mejor dicho, quien ofreció la sede de la organización de este magnífico encuentro. Hubo una representación también del mutualismo, estuvo Alejandro Russo, que es el presidente de la CAM, mandó un saludo especial a la CONAM, la otra confederación de mutualidades. En otras palabras, Mariana, estuvo la representación de las máximas entidades del cooperativismo y del mutualismo argentino. Ahí tratamos varios temas, entre ellos el análisis de un documento elaborado por Cooperar que se llama Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo. Todas las carpetas contenían una reproducción de ese texto tan importante y acordamos que lo van a analizar y lo van a enriquecer con aportes que todavía están pendientes de alguna de las otras ramas del movimiento cooperativo y mutual. ¿Con qué finalidad? Y con la finalidad de que contemos con un material que nos identifique en cada coyuntura, más allá de la coyuntura electoral de octubre de este año. Pero además hemos elaborado un documento breve, un resumen de todo ese documento, que también fue consensuado en una reunión reciente interconfederativa, que también los dirigentes allí presentes se llevaron para terminar de analizar, de consensuar, es apenas una página y media, ese sí, Mariana, se lo vamos a presentar una vez que estemos todos de acuerdo, a todos los candidatos elegibles para cargos legislativos y ejecutivos. ¿Con qué finalidad? En primer lugar, que escuchen la voz del cooperativismo y el mutualismo y que, por supuesto, a la hora de hacerse cargo de las responsabilidades producto de la voluntad popular emitida a través del voto, tengan en cuenta que a la hora de elaborar políticas públicas deberían tener en cuenta a la economía social y solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El espacio JL Ortiz presenta este jueves el poemario de Alejandro Gómez Monzón. El libro se titula Los silbidos que afilaron las piedras y será presentado en la sala Jacobo Lax a las 19. En el marco del ciclo Los narradores visitan el CCC, actividad que se lleva a cabo los segundos viernes de cada mes, en este caso se presenta Ingrid Sarchman. Coordinan la actividad que se inicia a las 19, Carla Corbalán y Denis Pluis, en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Amigos y amigos, bienvenidos a nuestro espacio. Esto es Visión de Géneros. Hoy tenemos para compartir con todos ustedes fragmentos de expositoras que estuvieron en una charla de lo más interesante. Esto fue hace algunos días y la organizó, por supuesto, el Centro Cultural de la Cooperación. La mesa se llamó Feminismos Antipunitivistas, Transfeminismos Antipunitivistas, ¿qué tenemos y qué nos falta? Realmente fue una de las charlas más esperadas del año. Muchísima gente quedó afuera y las expositoras eran de lo más interesantes. Hablamos de Ileana Arduino,

Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Como recordábamos al comienzo de nuestro programa, hoy estamos celebrando aquí y en todo el planeta, para decirlo con cierta solemnidad, el 97º Día Internacional de las Cooperativas. Una fecha que nos convoca a reflexionar, a hacer balances, a hacer proyecciones hacia el futuro. Y para eso hemos invitado a un querido amigo, dirigente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, cuya responsabilidad en el ámbito de la mesa ejecutiva es la Secretaría de Relaciones Internacionales. Dicho todo esto, lo vamos a presentar como corresponde al doctor Carlos Mancilla, oriundo de Tandil, tandilense el mismo, y ha sido concejal en Tandil también, ¿verdad? Has tenido un cargo público. Hola, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Un saludo a todos. Así es, tandilense, exjugador de fútbol. Bueno, me dediqué así al Consejo Deliberante en un periodo en Tandil. Y bueno, hoy de vuelta en la mesa ejecutiva de la Confederación, bueno, compartiendo contigo y otros amigos, ¿no? Lo lindo del cooperativismo es que al final nos hacemos amigos. Exactamente, eso es así. Y con tu experiencia, porque si bien Carlos Mancilla es un hombre joven, tiene una trayectoria muy importante en el ámbito cooperativo, está presente en Cooperar desde hace, iba a decir décadas, creo que sí, se ponele, corresponde. Ponele. ¿Eh? Hay que ponerle ese número, esa cifra. Y tu reflexión, porque además en la última etapa, a partir sobre todo de la presidencia de la ASI a cargo de nuestro querido amigo y compatriota Ariel Huarco, vos has jugado un papel muy importante. Así que te escuchamos atentamente sobre la valoración de esta fecha y algunos de los logros del cooperativismo. No, bueno, muchas gracias por tus palabras, Edgardo. Festejar los cumpleaños siempre es lindo, a mí me gusta hacerlo y creo que el cooperativismo mundial, ¿no? Porque lo lindo que me parece que tenemos en estos días es que vemos que en todo el mundo se celebra este día, el sábado, de las cooperativas. Respecto a lo personal, para mí, y siempre lo trato de contar, soy producto del artículo 42 de la Ley de Cooperativas. Como por defecto soy abogado también, a veces uno camina por la calle y ve leyes, o ve contratos, o ve accidentes. Pero la Ley de Cooperativas prevé, ¿verdad?, que si sobra dinero a fin de año, ese dinero llamado excedente, que es el que hay que devolver a los socios, previamente la cooperativa tiene que hacer unos gastos en educación cooperativa y en fomento de su personal, beneficios para el personal que puede llegar a tener la cooperativa, sus empleados. Se llama reserva del artículo 42, y yo precisamente en la cooperativa Falucho de Vivienda, que es en la cual mis padres tienen su casa y la cual yo tengo mi casa, gracias a la participación en esta entidad, en su momento me tocó, tuve la suerte de venir a estudiar abogacía a Buenos Aires y a trabajar en la cooperativa, y precisamente después de muchos años, yo esto no lo sabía, me enteré que parte de esos recursos que la cooperativa tenía que gastar en educación cooperativa estaban puestos en mi persona. Con lo cual soy precisamente un producto de eso, de la necesidad que tenemos las cooperativas de invertir en educación de los socios o en capacitación de su personal. Y creo que son dos bondades de la Ley de Cooperativas, porque esto hace que las cooperativas puedan continuar en el tiempo. Con lo cual soy un eterno agradecido del movimiento cooperativo. Ya no sé si es más la cooperativa lo que me dio a mí o lo que yo le di a la cooperativa, no llevo la cuenta, pero me siento bien en ese rol. Por la visión de esos fundadores de mi cooperativa, los padres, digamos, de la entidad, que hoy ya son abuelos, ya tenemos tres generaciones dentro de la cooperativa, me tocó representarla en UNICOP, que es la Unión de Cooperativas de Vivienda, que es una federación asociada a Cooperar, y gracias a eso, en la confederación, ya desde hace un año me han honrado con, bueno, ocupar este lugar de relaciones internacionales. Que siempre me gusta decir esto también. ¿Qué le cambia a una cooperativa del interior del país que haya una política internacional de cooperativismo? A veces es una cosa muy lejana. El gerente de la cooperativa o el asociado de una cooperativa de trabajo, por ejemplo, brega todos los días, lucha por tener trabajo, por pagar los impuestos, por que no le corten la luz, digamos, por todos estos problemas que tenemos, cómo crecer. Y a veces las relaciones internacionales se ven muy lejanas, se ven una cosa que dice, alguien se pregunta, bueno, ¿para qué está en la federación la cooperativa, no? ¿O para qué la federación está en la confederación? ¿O para qué la confederación está en la Alianza Cooperativa Internacional? Bueno, vos recién lo dijiste, producto de muchos años de trabajo y creo yo dos cuestiones importantes, el mérito de Ariel, digamos, en su calidad de persona, su formación, pero también la fortaleza del movimiento cooperativo argentino. 16 millones de personas vinculadas a una cooperativa, 8.000 entidades funcionando todos los días, abriendo la puerta todos los días, en todos los sectores, porque desde generación de empleo, construcción de viviendas, administración y prestación de servicios financieros, farmacia, producción agropecuaria, producción industrial, la verdad que en todos los sectores de la economía argentina hay una cooperativa exitosa seguramente. Y para eso, bueno, esa fortaleza del movimiento cooperativo nos ha hecho, nos dio la posibilidad de que hoy la máxima conducción del cooperativismo mundial sea de un amigo y de un cooperativismo conocido, cooperativista abierto y conocido por todos nosotros. Así es. A mí, en la parte internacional, me toca una tarea esa. Primero, creer que podemos cambiar las cosas diarias a través de esto. Y segundo, acompañarlo a Ariel en la tarea mundial. Y creo que en estos días, hoy, con la celebración del Día Internacional de la del Cooperativismo, bueno, nos da ganas para seguir adelante. Podemos hablar de los múltiples problemas que tenemos también, ¿no? Pero creo que yo lo resumo así. Yo voy a la cooperativa contento. Cuando voy a trabajar, veo que ahí hay un buen clima, que pese a los problemas que tenemos, todos tiran para el mismo lado. Y eso creo que nos hace felices, un poquitito felices todos los días. Y la cooperativa creo que puede decir eso. Somos una herramienta que busca que los vecinos, los ciudadanos, todos y todas, los compañeros, todos tratemos de ser un poco más felices. Así que yo ando feliz con eso. Excelente, Carlitos. Normalmente para esta fecha hay discursos donde se recuerda a los pioneros de Rochdale, los principios y valores, o los valores y principios en ese orden. Pero hoy sería interesante comentarle a nuestros oyentes algunos logros concretos, porque esto de las relaciones internacionales no es simplemente tomar un avión y bajar en tal o cual aeropuerto de Europa o del resto de América. Significa promover intercambios de mutuo interés entre cooperativas argentinas y la contraparte cooperativa de el otro país o del otro continente. Contanos un poco algunas experiencias recientes, porque vos jugaste un papel muy importante, sobre todo en la vinculación vía Cancillería Argentina. Sí, cuando recién decía esto, que se justifique, ¿no? Que todo lo que se invierte, porque en definitiva son recursos humanos y económicos que estamos poniendo en esta campaña internacional del cooperativismo argentino, tiene que notarse, tienen que verse resultados. Nosotros hemos integrado este año dos misiones comerciales oficiales con la Cancillería Argentina, incluso una de ellas con el Presidente de la Nación, donde empresarios de Argentina tratan de vincularse con empresas de otros países. Y dentro de los empresarios de Argentina están las cooperativas. 18, 16 millones de personas, 8.000 empresas, da para que alguna buena haya, digamos. Exactamente. Entonces nos invitaron a ir y primero fuimos medio como explorando, ¿no? Logramos armar, yo lo digo así, un seleccionado de cooperativas argentinas. Obviamente que cuando uno sale del país, trata de hacerlo como la selección de fútbol, con los mejores jugadores o los que están en condiciones, ¿verdad?, de comprar o vender, porque salimos a las dos cosas, a comprar y a vender. Y nos fue muy bien. Personalmente no conocía yo Asia, digamos, estuvimos en India y en Vietnam en un primer viaje y nos acompañó Fecovita, que de paso le hacemos un poquito de publicidad al vino cooperativo. Se lo merecen. Sí, y hoy tenemos el orgullo de decir que está pronto de salir ya la primera exportación de vino argentino a Vietnam. Y que ese vino que se va a tomar en los hoteles y restaurantes de las cadenas más importantes de Vietnam va a ser un vino argentino y cooperativo. Y por otro lado vemos también que hay un montón de cooperativas muy interesadas en tener vínculos con nuestro cooperativismo. Fundamentalmente en un reciente viaje que hicimos a Corea del Sur, también uno ve cómo el resultado positivo de la cooperación. cómo 2 millones de pequeños, muy pequeños agricultores, organizados ya hace 50 años, ¿sí?, no solo producen un producto de alimento de calidad, sino que también son dueños ya de la cadena de supermercados que lo vende, y para financiar eso tienen su propio banco que financia y las propias compañías de seguros que garantizan que todo funcione, que aseguran eso. Digamos, se ha armado un grupo económico, como podemos mencionar el de Mondragón en el País Vasco, en lo que es industrial. Es decir, vemos que en todo el mundo la figura cooperativa funciona y funciona muy bien. ¿Y los argentinos qué tenemos? Cuando miramos nuestra historia también tenemos eso. Si yo tuviera que sacar una conclusión apurada de lo que ha sido este año de trabajo, visitando diversos países, estuvimos en Europa también viendo a las cooperativas que trabajan en energías renovables, es volver a la fuente, es mantener la fuente, porque que un grupo de personas se junte para comprar pan más barato o que se junte para tener una póliza de seguros frente a un siniestro que no estaba cubierto, como fue hace 100 años con el granizo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, es lo que hoy se está haciendo. Hoy los productores de Bélgica se juntan con consumidores de una pequeña localidad y arman una cooperativa que está formada por quienes hacen los tomates, como ellos dicen, todos diferentes, no son todos iguales, un tomate más gordo, otro más chiquito, morrones de colores raros, y se juntan con quienes quieren comprar eso y hacen un pequeño supermercado para 2.000 socios en las afueras de Bruselas, en un barrio que no es residencial ni de alta sociedad, ni mucho menos, y tienen su pequeño supermercado. Y van a trabajar, porque esos 2.000 personas que son socias de esa cooperativa tienen que poner 3 horas por mes en el supermercado. Entonces hay una señora que nos contó ella, a veces me equivoco con la computadora al hacer la cuenta, y el que está en la cola para pagar pasa por el mostrador y hace él la cuenta, porque también es un socio de la cooperativa y también consume ese producto ahí. Entonces, no es más que volver a las fuentes lo que hace el cooperativismo. Hoy el cooperativismo de primer mundo le manda una carta al vecino y le dice, señor, lave la ropa los días de sol, así ahorra energía porque la energía es muy cara el jueves a la tarde. Lávela el sábado, que la energía es más barata, y si hay sol, cuélguela al sol, a la ropa. Y uno dice, pero ¿cómo? Esto es lo moderno. Y sí, lo moderno es eso, lo que hacía mi abuelita, que lavaba la ropa los días de sol y el fin de semana porque estaba más tranquila. Eso es la cooperativa, en definitiva. Y el primer mundo, que tanto nos venden, hace eso. Es más, yo creo que es primer mundo porque tiene más cooperativas. Excelente comentario. Y ya redondeando nuestro reportaje, nuestra entrevista, este año hay 2 acontecimientos internacionales muy importantes. Uno tendrá lugar en el corazón de África Negra, ¿no?, en la capital de Ruanda, y otro, un tiempito después, no mucho más lejos en el tiempo, en San José de Costa Rica. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Y que sería muy lindo poder ir a todos. Costa Rica es tiene la sede de la ASI Américas, digamos. La verdad que no conozco allí, pero sé que hay un movimiento cooperativo de ahorro y crédito muy importante. En toda América, digamos, el manejo de los servicios financieros, hay muchos países que tienen una gran participación del mercado, entre comillas, en manos de las cooperativas. Así que invitarlos a todos a ir a Costa Rica porque estamos ahí entre hermanos, ¿no? Nos entendemos más, ya nos conocemos hace mucho y da para visitar experiencias cooperativas de ese país. En paralelo a eso se va a hacer también un congreso continental de derecho cooperativo, que la Argentina, y aquí viene mi desviación de abogado, digamos, tiene un formato legal importante para el movimiento cooperativo. Más allá que la ley haya que hacerle algunas modificaciones, que es una ley vieja, pero la verdad que no tenemos problemas legales en la Argentina respecto al crecimiento para las cooperativas. Al contrario, los problemas que tenemos es de no cumplimiento de las leyes en la Argentina, o de una justicia que no da la respuesta que tendría que dar, o un Estado que no se compromete todo lo que pudiera. Obviamente hay sectores de los estados que nos ayudan. Argentina tiene además regímenes provinciales, con lo cual en alguna provincia nos tratan mejor que en otra, municipios, que la verdad que hay una tarea hoy de acercamiento de incidencia política del movimiento cooperativo con los municipios y nos va muy bien también con eso. El Congreso en San José de Costa Rica, Derecho Cooperativo, hace varios años que no se hace y me parece que va a ser también una buena tarea y, bueno, la invitación a todos. Y lo de ir a África, bueno, la verdad no conozco África, pero nos dicen que Ruanda y Kigali, donde se realiza el encuentro mundial de las cooperativas, es una sociedad que ha sufrido mucho y que en gran parte un acuerdo nacional, digamos, de parar la guerra y de pensar a futuro, cambió el país y seguramente tiene un movimiento cooperativo que ha influenciado mucho en eso. Y creo que también es una buena señal de la ASI Mundial de hacer un encuentro en África, por esto de que a veces las cooperativas grandes, que son las que manejan, digamos, el lobby internacional de cooperativas, siempre estuvo muy centralizado en Europa o en los grandes países. Así que es una muy buena señal y quizás una muy buena oportunidad para quienes se escuchan y se animen a pisar suelo africano. Del lado de las cooperativas seguramente es una muy buena experiencia para recomendar. Cabe recordar que hace pocos meses el presidente de la Alianza, nuestro colega, compañero Ariel Huarco, recorrió 5 países de África angloparlante. Tiene pendiente todavía recorrer otros países francoparlantes. Así que está dando una señal muy clara, muy fuerte del compromiso. Además, como vos dijiste, Carlos, en alguna reunión, está cumpliendo con lo que prometió al momento de asumir la presidencia. Qué difícil, ¿no? Cumplir las promesas, ¿verdad? Ah, sí. Nada más ni nada menos que eso. Estamos cumpliendo lo que dijimos. Me gusta decirlo que en política internacional uno, lo mejor que puede hacer es portarse igual que en casa. Claro, claro. Entonces no se tiene que disfrazar, ni mentir, ni hacer nada. Ahora, lo difícil es eso, ¿verdad? Portarse bien en casa y afuera de casa también. Y afuera de casa. Yo sé por el trabajo que hace Ariel, pero la federación, su federación, FEDECOA, pero también todos, porque en definitiva vos lo hacés y todos generalmente lo hacemos, ir a visitar a los más pequeños también, ¿no? Porque, y eso está haciendo Ariel en la Alianza. Lo mismo que en FEDECOBA, digamos, yendo a visitar a la cooperativa más chiquitita y, bueno, aquí yendo a visitar al país más alejado o más postergado también en el ranking. Ranking que digo, quiero decirlo, en estos días en la OIT se ha reconocido al cooperativismo como una de las patas necesarias para mejora del planeta, ¿verdad? Si el 10% de los trabajadores del mundo está vinculado o trabaja en una cooperativa, es un sector muy importante que tiene algo que decir. Estamos en elecciones este año en Argentina y, bueno, estamos trabajando precisamente para que esto se conozca y se reconozca. Pero también, y no quiero hacerlo largo a esto, pero en una de las de estos viajes a uno le preguntan, y bueno, ¿y cómo está Argentina? ¿O cómo está el país? ¿O tienen elecciones? ¿Verdad? Y a veces lo que yo aprendí, que uno fuera de casa tampoco habla mal de casa, digamos, ¿verdad? Los trapitos los lavamos adentro. Pero es difícil contestar eso, fundamentalmente ante la pregunta, ¿qué esperan ustedes de las elecciones? Y bueno, yo contesto esto, mire, ¿qué espero de las elecciones? Que sean sanas, transparentes, que se elija a alguien, ¿sí? Y que ese alguien cumpla lo que promete. Pero ese alguien dura 4 años, y las cooperativas que nosotros formamos tienen ya 100 años, con lo cual han visto pasar un montón de presidentes, los presidentes ya no están, y las cooperativas siguen estando. Con lo cual nuestra principal virtud es saber que, bueno, que todo pasa, aunque, bueno, aunque esa frase a veces esté mal referenciada, ¿no? Sí. Julio Grondona usaba esa frase, además creo que tenía un anillo. Tenía un anillo, creo que se hizo famoso por eso, ¿no? Todo pasa, sí. Pero es cierto, es parte de la realidad de la vida. Otra frase de un amigo dice, lo bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Tal cual. Carlos, es un gusto siempre dialogar contigo, compartir contigo la mesa ejecutiva de Cooperar, pero hoy sos nuestro invitado estrella para este programa en el Día Internacional de las Cooperativas. Así que te agradezco la presencia, tus reflexiones que compartimos, y le recordamos a nuestros oyentes que hemos conversado gratamente con el doctor Carlos Mancilla, secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. el programa de la economía social y solidaria. Ciclo Análisis del Teatro en la Restauración Neoliberal. El próximo viernes, 12 de julio a las 5 de la tarde, conferencia a cargo de Jorge Dubati. El Teatro en la Restauración Neoliberal, diciembre 2015-2019. Situación del Teatro de Producción Comercial. Entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, AICA, y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El teatro en la Restauración Neoliberal, el viernes 12 a las 17, en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Barata la entrada, seduce la danza, lugar de reencuentro, lo mismo que ayer. Sorprende esperanzas, la noche estrellada, deseando no llegue ese amanecer. La billulla es en nuestro lunfardo, la plata, la guita, el caudal. Pero la billulla también es sinónimo de tango, ya que es el nombre que tomó este grupo de 5 personas para su agrupación y que suena así. Descalzas algunas con tacos, las otras los pasos recuerdan pobreza y cliché. La cruel zapatilla de goma no brilla, los jeans estropeados cantando a Gardel. Tras más de 20 años de aquel inicio, que los encontró haciendo sus primeros acordes tangueros mezclados con temas instrumentales de los Beatles, hoy esta agrupación se encuentra consolidada y está reconocida entre las nuevas sonoridades tangueras, ya que mucha agua pasó bajo el puente, o muchos acordes por la guitarra desde aquellos inicios. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ven que estoy embretado, vencido y maniado en tu corazón. Tras muchas idas y vueltas, hoy la billulla la conforman Pablo Dichiera en guitarra, Marina Baigorria en voz, Pablo Baira en bajo eléctrico, Santiago Varela en percusión y Pablo Marasco en flauta traversa. Tras una época de ausencia en los escenarios, la billulla vuelve y lo hace nada menos que en la calle Corrientes, transitando un repertorio que recorre temas de sus diferentes trabajos discográficos. Hola, soy Marina Baigorria de la billulla y les queríamos contar que vamos a estar en el ciclo Tango de Miércoles el día 10 de julio a las 20:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. Los esperamos. Organizado por el Departamento La Ciudad y el Tango del Centro Cultural de la Cooperación, la billulla se presentará este miércoles a las 21 horas con entradas a 200 pesos en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Hola, soy Pablo Dichiera del grupo de tango La Villuya y quería invitarlos donde vamos a estar repasando material de nuestros trabajos discográficos. Luego de algunos años de ausencia en los escenarios, volvemos al ruedo. Espero que nos acompañen. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Rayuelas que se asoman en calles de demoras, desorden de baldosas y musgo sobre la pared, zapatos aburridos de vientos desabridos en pleno cablerío, colgados mueren de ayer. Y si bien es cierto que el título del tema de despedida de hoy es El tiempo no para, nosotros por hoy sí paramos. Sí, cada tanto hay que hacer un corte porque la vida no se agota detrás del micrófono. Será, Mariana, como siempre, hasta la semana que viene. Y lo hacemos con La Villuya, claro. Amor, me corta la cara porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando porque el tiempo no para. Unos días sí, otros no, estoy sobreviviendo sin un rajunión por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa. Que el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Que el tiempo no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío, mejor en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío, mejor no nacer. Las de calor, se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, faloperos, y ellos sumergieron un país entero para afanarse más dinero.